Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, ¿qué tal? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, dedicado a indagar en las músicas más maravillosas de nuestro planeta. Y hemos comenzado con un grupo que procede de Estrasburgo, la ciudad francesa, la ciudad alsaciana, aunque su nombre procede del alemán, y muy cerquita está de Alemania, por cierto. Bien, pues en Estrasburgo se dan coincidencias musicales tremendamente curiosas, como esta que acabamos de escuchar, Electric Gem. Lo de Gem obedece a las siglas de Grand Ensemble de la Méditerranée, es decir, Gran Conjunto del Mediterráneo, Gran Grupo del Mediterráneo. Y bueno, pues es una formación que aúna esos elementos de músicas del Mediterráneo, muy notablemente músicas que vienen desde Bulgaria, por ejemplo, también con elementos jazzísticos, elementos de rock progresivo. Y con este resultado tan cautivador, el líder del proyecto es Grégory Dagajan, músico guitarrista, laudista que hemos visto en proyectos como Lijascar y otros muchos, sumamente interesantes. También por aquí aparece, por ejemplo, Dimitar Gugov, intérprete de Gadulka, esa especie de violín búlgaro, uno de los músicos componentes, por ejemplo, de violón Bagbag. Y bueno, mucha gente interesante, un mega grupo realmente curioso al cual escuchábamos dentro de su proyecto Radiopolis, con la canción precisamente que le da título, y vamos a seguir con músicas con mucha inventiva, como por ejemplo la que nos trae Chilat Efrat Ensemble. Ahí teníamos la música del Gilad Efrat Ensemble, el grupo de cuerdas principalmente de este contrabajista llamado Gilad Efrat, instalado en la localidad de Kfar Vitkin, en lo que hoy es Israel. Una canción que parece estar dedicada precisamente a esta localidad, In the Wilderness of Kfar Vitkin, en la jungla de Kfar Vitkin. Y después del Gilad Efrat Ensemble, escuchamos al Goxel Yilmaz Ensemble, que es algo muy distinto. Este personaje procede de Turquía y vive en Holanda, y con su grupo nos trae evocaciones de esas tierras, también mezcladas con elementos jazzísticos y otro tipo de sonoridades, sugerencias y condimentos. Escuchamos esta pieza titulada Gel Güzelim, Ven, hermosa mía. Gel güzelim, kaçma benden, ya değiliz, bülbülüz biz. Biz alehli kardeşleriz, Erkan içinde yoluz biz. Biz alehli kardeşleriz, Erkan içinde yoluz biz. Música tan curiosa, ¿pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. amanece, donde brotan las flores, donde surgen amores. En aquel lugar donde crecimos juntos, los dioses eran niños y reinaba el cariño. Quiero verte, quiero verte, quiero verte. Quiero verte, quiero verte, desnuda quiero verte. Quiero regalarte unos versos sin canción, pa' que los pajarillos la sirven en el tono de tu voz. Esos versos, loquitos versos, hablan de inocencia con paciencia y hablan sin temor. Quiero que te muestre con ternura y con valor, pa' que los dioses se enteren lo bonito que es tu amor. Esos dioses, ay sabios dioses, saben que el hombre se alimenta de otras cosas y de amor. Aquel lugar donde no pasa el tiempo, donde abunda el respeto, donde libre el deseo. En aquel lugar donde la herida cierra, donde manos no aprietan y los cuerpos se entregan. Quiero amarte, quiero amarte, quiero amarte, quiero amarte, quiero amarte, sin prisa quiero amarte. Quiero que te muestre con ternura y con valor, pa' que los dioses se enteren lo bonito que es tu amor. Esos dioses, ay sabios dioses, saben que el hombre se alimenta de otras cosas y de amor. De Turquía hemos viajado por el Mediterráneo hasta Murcia, en el Mediterráneo español, y ahí tenemos a la banda del Pepo, el grupo de este personaje, este cantante llamado Pepo Sánchez, cantante y compositor, que acaba de publicar su nuevo disco titulado Sé de un lugar, exactamente igual que la canción que lo abre y que acabamos de escuchar, donde cuenta, entre otras, con la voz de Rocío Márquez, una de las grandes cantaoras emergentes del flamenco de nuestros días. Y seguimos navegando, cruzamos el estrecho de Gibraltar y nos encontramos con una conexión lusófona entre Brasil y Portugal, la de Guinga y María João. Quen, quen, ande cantando alegremente, y a cada pacto eu pato, era frango de macumba. Vinha os turistas, vivia me alugando, ainda furavam meus abumba. Depois ligavam o rádio no FM, dançando sobre a minha tumba. Eu senti o drama do maneta, numa das mãos tomo busqueta e com a outra o que que eu faço? Virei palhaço no circo onde o calouro é o toureiro e eu o touro. E ouvi rádio ligado no FM, enquanto toma pelo couro. Araquiri, maracutaia, eu vou soltar a bomba, gira nessa praia. Araquiri, maracutaia, eu vou soltar a bomba, gira nessa praia. Mas que som, que saco, que mentira. Falei pro Jackson, lembrama de Janira. Ele foi chamar a Almira, isso vai continuar. Porque nunca se viu na cascavel o guiso dela enguiçar. Quim, quim, andei cantando alegremente, e a cada pacto eu parto. Era frango de macumba. Vinham os turistas, mas vivia me alugando. Ainda furavam meus apumpa. Depois ligavam o rádio no FM, dançando sobre a minha tumba. Eu senti o drama do maneta. Numa das mãos tomo busqueta e com a outra o que que eu faço? Virei palhaço no circo onde o calouro é o toureiro e eu o touro. E ouvi rádio ligado no FM enquanto toma belo couro. Araquiri, maracutaia, eu vou soltar a bomba, gira nessa praia. Araquiri, maracutaia, eu vou soltar a bomba, gira nessa praia. Derramar o gado com dinheiro. Nesse entrevero uso o coque e fico firme. Pode vir da vida e birne, porque o canibal sou eu. No pau descasque como tal remo que cagou no que é meu. Después de navegar por el Mediterráneo, nos hemos ido mar afuera. Mar afuera es como se llama este disco, precisamente, que firman conjuntamente Ginga, desde Brasil, y la portuguesa María João, estableciendo esta conexión lusófona, atlántica e intercontinental, euroamericana. Canibaile es la canción que acaba de sonar y forma parte de este disco que curiosamente edita un inquieto sello musical alemán, Acoustic Music Records, basado precisamente en el sonido de las guitarras acústicas. Ginga es un gran guitarrista, aparte de compositor y cantante, y en este caso esta grabación está hecha, como decíamos, con la cantante portuguesa María João. Vamos a continuar con un músico argentino que ha navegado realmente en muy diversos estilos musicales, desde el rock, el pop, el jazz, el folk, las músicas de influencias globales, etcétera, etcétera. Este intérprete inquieto se llama Leandro Calén y su disco del 2015 es Mecánica Celeste, el que tenemos entre manos para escuchar esta pieza titulada Pueblo. Thank you.

Seguimos en Mundofonías. Hemos continuado con más propuestas que nos llegan desde Argentina, con las cuales aprovechamos también para saludar a nuestros oyentes argentinos, los que nos escuchan a través de la emisora argentina que difunde Mundofonías, FM Folclórica del Paraná. Así que un fuerte abrazo para los oyentes de Paraná y Santa Fe que estéis sintonizando ahora mismo con Mundofonías. Por supuesto, para todos los oyentes que nos oigáis a través de las 41 emisoras que nos están sintonizando ya a partir de esta semana. Aprovechamos también para saludar a la nueva emisora que nos difunde a través de Radio Taifa, en Chihuahua, México. Así que, bueno, con todos ellos y con todos vosotros, por supuesto, con todas vosotras, con todos ustedes, un placer disfrutar y compartir estas músicas, en este caso música argentina, de este artista, este violinista llamado Bruno Cavallaro. Yo supongo que el apellido es de origen italiano, se llamaría Cavallaro, pero también sabemos que en Argentina esos apellidos se pronuncian conforme la ortografía de la lengua castellana. Si el famoso futbolista es Mascherano y no Mascherano, pues bien, Bruno Cavallaro Cuarteto es el que acaba de sonar con su disco Ciudadana Locura. La verdad es que es una música con inspiración tanguera y también con otras influencias instrumentales, incorporando además una gran creatividad. El disco es Ciudadana Locura, al igual que la pieza que hemos escuchado. Y por Argentina vamos a continuar con este dúo, Ainda Dúo. Todo se va acercando a mi idea de vida perfecta. Por eso en cada abrazo agradezco por tenerte cerca, por verte de cerca. Calidez y astucia en mis días son imprescindibles. De esto no tengo duda. Quiero que sea vos quien transite la huella que hiciste. Aunque no te des cuenta, vas curando con tu alegría. Esa que me enseña paso a paso viviendo la vida. Camino sin buscar y te encuentro. Solo dejo de esperar. Sin buscar encontré mi camino. Y lo aprendí a caminar. Me sigue sorprendiendo la esfera de amor que te envuelve. Y cómo va creciendo ese mismo amor que sostiene todo lo que crees. Tu música refleja ese mundo que llevas adentro. Y con tu luz inmensa alumbras la verdad sin saberlo, lidera el silencio. Iremos fabricando más recuerdos por si hacen falta. Y también cada tanto más canciones para tu guitarra. Camino sin buscar y te encuentro. Solo dejo de esperar. Sin buscar encontré. Escuchábamos la música de Ainda Dúo desde Argentina. Ellos son Esmeralda Escalante y Yago Escribá. En su disco segundo se incluía esta chacarera del mono que acabamos de oír. Y continuamos en Argentina y continuamos con otro dúo, El Balcón Dúo. Ellos son Carla Cheque, otro apellido italiano, lo pronunciamos a la italiana, no sé si en Argentina dirán Seche, posiblemente. Y Mariano Botto, vocalista la primera, guitarrista y compositor el segundo de este grupo. Como digo, El Balcón Dúo. Nos vamos a quedar con esta pieza, Cantar Eterno. Allá, en la noche casada, para que se oiga mejor. Ámame mucho, que así amo yo. Allá en la noche casada, para que se oiga mejor. Ámame mucho, que así amo yo. Canta el ruiseñor su trino, ay sí, ay no. Canta el ruiseñor su trino con melancólica voz. Ámame mucho, que así amo yo. No creas que porque canto tenga el corazón alegre. Ámame mucho, que así amo yo. No creas que porque canto, ay, tenga el corazón alegre. Ámame mucho, que así amo yo. Yo soy como el ave cisne, ay sí, ay no. Yo soy como el ave cisne que canta cuando se muere. Ámame mucho, que así amo yo. Yo canto el cantar eterno, sentido. Ámame mucho, que así amo yo. Yo canto el cantar eterno, que es el cantar más sentido. Ámame mucho, que así amo yo. Porque sus notas consuelan, consuelan a mi pecho dolorido. Ámame mucho, que así amo yo. Ámame mucho, que así amo yo. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Yo me voy con la familia a cosechar. Me voy con la familia a cosechar. Llevamos la canasta. Me voy con la familia a cosechar. Llevamos los sombreros, llevamos los sombreros, llevamos las canastas repletas de manzana. Aquí voy, voy. cosechar. Me voy con la familia a cosechar. Viajamos en carreta, levanta polvareda, cantando por senderos. La la la la la la la. Y aquí voy, voy, voy. Yo me voy con la familia a cosechar. Me voy con la familia a cosechar. Llevamos las canastas, llevamos las canastas, llevamos los sombreros, los sombreros de paja. Pues esta pieza tan familiar nos la traía la familia de Ukeleles, otro grupo también que nos llega desde Argentina con su último trabajo llamado Gran Rubí, un disco de muy bonita presentación, por cierto, y con músicas muy variopintas y divertidas, como esta que hemos escuchado, la familia, de estilos muy variados. Y nos vamos ahora, después de estas músicas argentinas, con un poco de nostalgia parisina, pero también muy estimulante. Es el nuevo disco de Denechaud Jazz Musette. Thank you. Música con sabor netamente parisino. Denechaud Jazz Musette. Un grupo que toma su nombre de Denechaud, el apellido del acordeonista del mismo, Daniel Denechaud. La palabra jazz, escrita jase, pero que en francés se pronunciaría igual que el jazz, como ellos pronunciaran el jazz, la música jazz. Y Musette, esa danza típicamente parisina, pero que también hace referencia a danzas más antiguas y cuyo origen etimológico está en el nombre de la cornamusa, cornemusette, cornamusita o pequeña gaita. Una música que desde las zonas rurales de Francia, tocadas con las gaitas, pues pasó a París, por ejemplo, tocada con el acordeón. Pues bien, toda esa música de principios de los años 20 está recreada de una forma realmente deliciosa en este disco de Denechaud Jazz Musette titulado Amour Java. Java o Java es una danza también de aquella época parisina. Java d'un soir, Java de una tarde, es la pieza que acaba de sonar. Y con este sonido un tanto retro, nostálgico, evocador, bonito, divertido, pues nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías con este grupo Antiquariat, un grupo que nos llega desde Colonia, Alemania, donde los apellidos de los artistas pues nos revelan distintos orígenes que apuntan al mundo de habla hispana, como el guitarrista José Díaz de León, a la Europa del Este, como Alexander Sobochinsky, otro de los guitarristas, a Francia, donde viene la cantante Marion Lanfranpré, a la propia Alemania y resto de Europa Central, etcétera, etcétera. Antiquariat se llama el grupo, el disco Vida de Carrusel. Esta canción se llama Le Bibelot, las baratijas. Con ellos nos despedimos en esta edición de Mundofonías. Ya sabéis que la hacemos desde Madrid, Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, a través de las 41 emisoras que nos emiten a lo largo y ancho del planeta. Que tenéis nuestra página web mundofonías.com para repasar, escuchar, escudriñar cuantas veces queráis los programas con sus títulos de las canciones, de los discos y los nombres de los artistas, a veces exóticos y poco habituales, desde luego, que nos podéis contactar a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com y también nos tenéis a vuestra disposición en Twitter, en Facebook, etcétera, etcétera. Nos despedimos ya en esta edición de Mundofonías con la música de Antiquariat. Hasta dentro de muy poco. Salud. Si l'on pouvait tout jeter, la maison à la poubelle, si l'on ne pouvait garder qu'un fauteuil, une aquarelle, que penserais-tu de ça, toi, que les bibelots étouffent, te reprendre pas à pas car tu es à bout de souffle. Si l'on se débarrassait des vieux journaux, des papiers, des documents importants de ces relevés bancaires, si l'on allait tout donner, la vaisselle et la télé, les vieux draps en coton blanc qui encombrent les étagères. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Recycler toute une vie n'est pas une mince affaire. Trois jeux de Monopoly, dis-moi, à quoi ça sert? On aura les souvenirs toujours dans la mémoire. On peut donc enfin finir de vider les armoires. Si l'on pouvait tout jeter, la maison à la poubelle, si l'on ne pouvait garder qu'un fauteuil, une aquarelle, que penserais-tu de ça, toi, que les bibelots et tout te reprendre pas à pas car tu es à bout de souffle. Thank you.